Además de sus propios mecanismos de propaganda, el gobierno contó con la colaboración de medios y periodistas argentinos fieles al proceso. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos está cumpliendo. Pero, por sobre todas las cosas, es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, en este caso, y con serrucho en mano, Guillermo Tomo, ya se enfrente mío. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, buenas tardes, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo ahí bien, los aplausos de las Guille Girls, ¿así se llaman? Chicas Guille, no sé, no lo entiendo. Pero Leandro Lebo ha tenido que viajar y en este caso me hace compañía en la conducción Guillermo, en su primera presentación como co-conductor de este programa. Es la primera vez, así que va. Se escucha va el serrucho de fondo. La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios, sobre el periodismo en la Argentina y, como le gusta decir a Leandro Leu, en el mundo. En el mundo. 13.04 en este viernes 27 de julio, presentamos a la producción Juan Ignacio Encardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Rina, Dina Resinovsky, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati, Sebastián Giuliani y Eugenia Barrio Nuevo. En la operación técnica, Rocío Alonso. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y saludamos también a Alejandro Guillacomo, coordinador de la carrera de periodismo y en la Universidad de Palermo y coordinador también de este programa. Las vías de comunicación, 4899-1647, 4899-1647, nos pueden escribir a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escuchar los audios de los anteriores programas y pueden leer nuestras columnas, nuestras secciones, y pueden dejar sus comentarios en lacocinadelperiodismo.wordpress.com, y ahora mismo en vivo nos pueden también escuchar en www.radiopalermo.com.ar. Dicho esto, pasamos al tema central del programa del día a la fecha. Un tema que tiene por un lado cierta actualidad y por un lado cierto pasado. Como escuchamos al principio, antes de comenzar el programa, ¿qué pasó con el periodismo deportivo durante el Mundial 78? Escuchamos la voz de José María Muñoz gritando los goles, gritando Argentina campeón después del partido con Holanda y el 3-1. Escuchamos también una propaganda, también por José María Muñoz, previo al Mundial, donde hablaba de mostrar a partir de este Mundial 78 cómo somos los argentinos. La pregunta es, ¿somos los argentinos como representaba el país en esa época, en época de dictadura? Es muy difícil plantear ese tipo de preguntas, más que nada sabiendo de que teniendo una pluralidad de medios como la que había en esa época, no era solamente la agencia Telam y Canal 7, estaba la prensa, estaba La Razón, estaba Clarín, El Gráfico, Gente, una revista que no tiene nada que ver con la parte deportiva, pero tuvo una injerencia muy importante durante dicho proceso. Es muy difícil entender que lo que se refleja en los medios en esa época sea realmente lo que el público quería, lo que la gente consumía en lo que eran los medios. Pero era todo muy limitado porque la presentación, o sea, la estructura de dominación de medios que tuvo la dictadura fue muy fuerte. Y por mecanismos también un poco implícitos y no siempre explícitos. Había mucha autocensura, había mucha autocensura no solo de los periodistas, sino de la redacción en sí misma. Y puntualmente lo que vamos a hacer referencia a este caso es que tanto el Mundial 78 como el conflicto de la guerra de las Malvinas fue un hecho que mostró en toda su plenitud el aparato de comunicación del proceso. Pero para mostrar la plenitud de ese despliegue de comunicación que hubo una serie de mecanismos que se produjeron antes de dichos eventos. Puntualmente desde 1976, cuando apenas asumieron, los primeros comunicados eran el control total de los medios de comunicación. Y sobre eso hay una reflexión de Rodolfo Terraño, que menciona en su revista que él tenía, que era Cuestionario. Él hace una reflexión y dice sobre los diarios. Dice: los diarios suelen enseñarse con los gobiernos débiles y se vuelven exageradamente dóciles ante los gobiernos fuertes. Esto lo dice el 24 de marzo de 1976, cuando todos los diarios, él decía, todos los días entraban en cadenas. Durante 3 días todos empezaban a emitir comunicados. Parte de la bibliografía, hay mucha bibliografía respecto al Mundial 78, hay mucha bibliografía respecto a los medios en esa época. Una de la bibliografía que consultamos fue es el libro, decíamos ayer, escrito por Martín Zubieta y Eduardo Blaustein, donde es un libro grande. Es un libro muy interesante, es un libro que refleja a través de tapas, a través de notas, a través de comentarios, la prensa durante todo el proceso, y tiene un capítulo especial denominado Mundial, Derechos y Humanos. Otra bibliografía que consultamos, que salió recientemente, es el libro de Ricardo Gota. El libro de Ricardo Gota, a quien vamos a contactar en unos instantes, que es Fuimos Campeones. Que se presentó recientemente y del cual estaremos hablando. La semana pasada, junto a Alejandro Apo y Ezequiel Fernández Moore. Y cuenta un poco el trasfondo, todo el trasfondo que hubo a través del Mundial 78 y puntualmente analiza muy detenidamente el partido de Argentina-Perú y todas las cuestiones políticas de fondo que hubo al respecto. Otra de las publicaciones recientes, en realidad republicación, fue un DVD con un documental que salió el domingo pasado con Página 2. Es un documental que en principio había sido realizado durante el 2003, producido por Cuatro Cabezas, investigación y producción a cargo de Ezequiel Fernández Murs, y en su momento había conducido el programa Gonzalo Bonadeo. De allí fueron los primeros fragmentos que presentamos previo al inicio del programa, y ahora les vamos a presentar un combinado de varios fragmentos de un documental que presenta muchas declaraciones, muchas entrevistas a grandes protagonistas de la época, no solo César Luis Menotti, Ubaldo Matildo Filiol, Bertoni, Ardiles con reflexiones muy interesantes. En este compilado les vamos a presentar algunas cositas, pequeños fragmentos, sí, que nos pareció muy interesante remarcarlos, y palabras de protagonistas que fueron el ministro de Hacienda, Menotti, los jugadores. Grandes protagonistas de la época, recomendamos verlos, son 52 minutos, muy, muy interesante. Y también hay hasta entrevistas a jugadores de Perú, es la verdad muy interesante. Vamos a escuchar entonces. Sin lugar a dudas, no tiene desperdicio. Vamos a escuchar entonces algunos de los fragmentos de este documental. El Mundial costó 700 millones en total. En esto está también el nuevo edificio de ATC, que es un gran disparate. Pero además se hicieron estadios de más, enormes estadios que no hacía falta. Bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. La ansiedad escénica que teníamos nosotros, porque reventaba la cancha, porque prendíamos la televisión, estaba el tema mundial, comprábamos el diario, estaba el tema mundial, era tremendo. Además de sus propios mecanismos de propaganda, el gobierno contó con la colaboración de medios y periodistas argentinos fieles al proceso. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Durante el Mundial, las madres de Plaza de Mayo querían aprovechar la presencia de periodistas extranjeros para denunciar la desaparición de sus hijos. Hace 2 años que estamos así. La madre estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Usted no se olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Así como el comandante arenga a sus tropas antes del combate, así de querido, hoy frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. El Mundial no se hace con los jugadores ni con el técnico, se hace con la prensa, con los compromisos económicos de la FIFA, con los dirigentes. Entonces, después que terminó el Mundial, se abrazaron todos, se subieron al carro de una manera repugnante, y después, cuando vino la democracia, se bajaron de ese carro para seguir acompañando este circo, pero en definitiva eran los mismos. Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, amigo personal de miembros del gabinete, nos visita para ser testigo de este gran momento. Now I just wish you all good luck in the football game. No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Tú sabes que le preguntas a mucha gente, a muchos jugadores, mis compañeros de esa época, y muchos no nos acuerdan, es algo rarísimo. Entraron antes y entraron después del partido. Y después te pones a pensar que puede haber sido algo psicológico, algo preparado. Este júbilo que se manifiesta en nuestras calles en varias y sucesivas noches y aún en los días, sepan ustedes interpretarlo. Es el júbilo de un pueblo que, más allá de un exitoso resultado deportivo, festeja un reencuentro consigo mismo, un reencuentro con sus valores tradicionales. Un pueblo que se siente orgulloso de su pasado, que no reniega de su presente y que asume con heroico optimismo el futuro inmediato. Ahí escuchábamos algunos fragmentos de este documental, recordamos, producido por Cuatro Cabezas. La investigación estuvo a cargo de Ezequiel Fernández Murs y fue republicado este último domingo por Página 12. Ahí escuchábamos, entre otras, las voces de Oblitas, uno de los jugadores más importantes de Perú durante el Mundial 78. También escuchábamos a César Luis Menotti diciendo algo muy interesante. El Mundial de Fútbol no solo se hace con jugadores, sino se hace con prensa, se hace con intereses económicos de la FIFA. Un detalle muy implícito de que un Mundial de Fútbol no es solamente un evento deportivo, sino que tiene matices muy políticos, muy fuertes, y es muy común que en el ambiente deportivo se mencione los 3 eventos deportivos más salpicados por la política, que es Italia 34, Berlín 36 y Argentina 78. Bueno, vamos a, siendo 13:16, vamos a hacer una tanda y enseguida continuamos con estos temas.